Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Estamos en el Centro de Rehabilitación Zombie de la Escuela de Nadie. Y digo estamos porque, bueno, yo soy uno de ellos, ya les conté. Un triste perejil caído en la semivida por trabajar demasiado, ausentarme un año de esta escuela y desembocar finalmente en una larga cadena de sucesos mediocres. Terminé zombie. Zombie. Como muchos de nosotros, lamentablemente. Igual no se asusten, ya les dije, no se asusten de nosotros porque no somos zombies de esos que andan con el duodeno al aire, hambre de personas, arrastrando los zapatos al caminar, no. Asústense si quieren porque ustedes también pueden llegar a caer en esta tristeza. Asústense porque podemos ser el espejito de vuestras futuras mediocridades, o tal vez, Dios no lo permita, pero tal vez ya han caído. Sí, y son también ustedes. Zombies. La cosa es que hay una esperanza. Se llama Centro de Rehabilitación Zombie. Sí, no importa qué tan zombie hayas caído, hermano. No importa si esas fotos viejas de cuando estabas de viaje o en amores, o transformabas tu enojo en acción constructiva, te parecen ahora de alguien que ya no sos, de otro. No importa, todavía hay algo que se puede hacer. Venir al Centro de Rehabilitación Zombie de esta escuela. El maestro Nadie aclara que es gratis. Basta con quedarse ahí un tiempo y aceptar las actividades que proponen los especialistas. Como por ejemplo, armar avioncitos de madera balsa, sembrar zapallo en todas las zanjas del mundo, aprender a reparar un calefón, comprender los misterios insondables que esconden pequeñas cosas, un limón, un escarabajo, desparramar grandes tramperas para ratas grandes en las cercanías de los palacios municipales, como por ejemplo, el de la ciudad de La Plata, cosas así, actividades que provocan el fin de la mediocridad y la posibilidad de merecer otra vez el mundo de los vivos. El otro día, mi acompañante terapéutico personal, el Chancho Leopoldo, lo conocen, el Chancho especialista en rehabilitación zombie, me permitió estar un rato con los demás, participar de otras actividades, porque bueno, a pesar de la peligrosidad del estado en el que me encuentro, conviene hacer cosas con otros. Es muy difícil rehabilitarse solo. Así que el querido Chancho me permitió estar con el maestro Nadie, nada menos, para observar y participar, tal vez, de las actividades que haría con su grupo de zombies. Me puse muy contento y me asusté. Ustedes saben que el viejo Nadie ostenta una sabiduría bastante corrosiva y un método propedéutico que se parece mucho a la guillotina, pero no dejaba de ser un honor. Así que fui y me senté en la ronda de zombies donde estaba el maestro Nadie. Eso sí, al lado mío, por las dudas, tomó asiento también el Chancho Leopoldo. apenas me senté con ellos, el maestro Nadie, como si nada, sacó un celular del bolsillo y lo puso en el medio de la ronda. Yo me espanté un montón, porque justamente los celulares me hacen un daño terrible. De ahí sale la luz azul. La luz que se lleva a los zombies y no los devuelve más. Arranqué con escalofríos, después vahidos, soponcios, vacilaciones, movimientos peristálticos descontrolados, seborrea urticante pustulosa y castañeteo de dientes. Por suerte estaba el chancho Leopoldo, al lado mío, se había sentado conmigo en la ronda y bueno, no es que se me pasó todo, pero un poco me tranquilicé y pude escuchar al maestro Nadie, que dijo: Raúl, este es tu celular, ¿no? Sí, dijo Raúl, un zombi amigo, macanudo, cayó por el tema del celular justamente. Estaba medio pálido, pero pudo hablar. Dijo: pensé que lo habían tirado el celular, como me lo sacaron apenas ingresé a este centro. No, Raúl, dijo el maestro mientras dejaba el celular en medio de la ronda. No tiramos nada acá, no. A la basura no, por lo menos. Guardamos todo lo que traen y luego, cuando terminan el tratamiento, se los devolvemos, porque, en fin, es probable que algún día, no sé, te compres una moto, por ejemplo, y en mitad de un campo, yendo de viaje al sur para responder las llamadas del misterio, o a visitar amigos lejanos, o con la intención de sumarte a la lucha de algún pueblo oprimido, se te pinche la rueda. Entonces, ¿qué haces? Llamás a una grúa con el celular. Para eso está. Llamás la grúa y listo, cortás, listo, Raúl, guardás el celular. Por eso no lo tiramos, ¿entendés? Si ahora lo saco es para hacer una pequeña actividad. Vamos a dejarlo ahí en el medio. Y esperemos un rato. Raúl, a ver qué pasa. Y no pasaba nada. No pasaba nada. La maquinita esa, ahí en el medio de la ronda, todos en silencio. No estaba pasando nada, pero yo igual me sentía tremendo. De verdad, estoy en una situación complicada. No puedo soportar la presencia de celulares. Ustedes recuerdan lo que me pasó la otra vez con la luz azul. Casi entro en la fase 2. De la que no se sale. Y me sentía mal con eso ahí. Era como un frío interior, un refusilo de tachuelas en el alma. El corazón en vilo, como asomado pobrecito el corazón a un balcón sin baranda, con gente haciendo pogo a medio metro me sentía. Como que en cualquier momento pasa algo, viene la luz azul y me lleva y se terminó, ¡chau! Chancho, querido, sacame de acá, por favor, me está haciendo mal, esto no lo puedo soportar. Tranquilo, Martín, me dijo Leopoldo. Y sonó el celular. Quise escapar, pero el chancho se me sentó en los hombros, como a caballito, y yo me lo quise sacudir, pero imagínense, Leopoldo es un chancho, se me quedó ahí, no me podía mover. Pataleé como loco, es algo que no puedo soportar, el sonido de un celular. Quiero atender, ver quién es, qué ponen, contestar, comentar, poner me gusta, me pongo muy mal, soltame, chancho, por favor, no puedo soportar esto, por favor. Pero el chancho, firme ahí, sentadito en mis hombros. Anda a moverte, ¿no? Martín, no va a venir la luz azul si estoy acá yo. Tranquilo. Tenés que ver qué pasa. Presta atención. Pero Leopoldo, presta atención, Martín. Me dijo, y yo presté atención. El celular seguía sonando. Raúl abrió grandes los ojos y se levantó de golpe. Corrió hasta el centro de la ronda, pero cuando se inclinó para contestar, se encontró con la inamovible alpargata del maestro Nadie. ¿Qué necesitas, Raúl? Maestro, déjeme contestar, por favor. Es mi novia. ¿Tu novia? Sí, es mi novia. Raúl, ¿qué estás diciendo? ¿Esta máquina es tu novia? No, claro, no, es el sonido de mi novia. Por favor, Nadie, déjeme ver. El sonido de tu novia. ¿Tu novia hace este sonido? ¿Cómo es esto, Raúl? Coméntame. Sí, el sonido de mi novia. No, claro, el sonido de mi novia no. Yo le puse un sonido a mi novia en el celular para que cuando mi celular llama de que llamó mi novia, suene el sonido, ¿me entiende, maestro? No, Raúl, ordena un poco tus palabras. Séntate, por favor. Raúl retrocedió, le costó, pero el maestro le puso esa cara que le haces caso enseguida, ¿no? Se sentó, Raúl. Y el maestro también dejó el celular ahí y se sentó. Y hubo otra vez un silencio. Que no duró mucho porque el celular empezó a sonar otra vez. Era un sonido distinto. Raúl se puso como loco de nuevo, pegó un salto, se tiró al piso y chocó contra la impertérrita alpargata celeste del maestro Nadie. Sí, ¿qué necesitas, Raúl? Es mi amigo. Es tu amigo. No, quiero decir, es el sonido de mi amigo. Tu amigo hace este sonido. No, mi amigo, yo le puse este sonido a mi amigo. ¿Para qué? ¿Vos le pusiste un sonido a tu amigo? No, yo le puse al celular de mi amigo un sonido que suena cuando el celular... Le pusiste un sonido al celular de tu amigo. No entiendo, Raúl. ¿Para qué querés este celular si no es el de tu amigo al que le pusiste un sonido? ¿Cómo es? No, lo que pasa, maestro, es que yo le puse un sonido a mi celular. Es un sonido que suena el sonido cuando mi amigo me manda un mensaje, ¿entiende? Ahora sí, Raulito, ahora sí. Muy bien, ahí está. Este no es tu amigo. Tampoco el sonido de tu amigo. Es un sonido que vos atribuís a un mensaje de tu amigo gracias a que la maquinita te permite esa increíble libertad. Muy bien, Raúl, ahora se entiende muy bien. Sí, maestro, lo pude explicar. ¿Puedo ver qué me dice? No, sentate. Dijo el maestro. Raúl se sentó. Pero el maestro no se sentó. Se quedó un rato ahí, en el medio de la ronda de zombies, mirando a Raúl, que todavía estaba medio pálido, mirándome a mí, que seguía con palpitaciones, ataques de pánico, vértigo, náuseas, cefaleas, pero no podía huir porque el chancho Leopoldo se me había sentado literalmente sobre mis hombros, y mirando también el techo del galpón. Sí, el maestro Nadie miró el techo del galpón y de pronto levantó el celular de Raúl y lo tiró con mucha fuerza hacia arriba. ¡El celular! ¡Lo tiró para arriba! Y sin dudas habría llegado a golpearse con el altísimo techo del galpón si el maestro, en menos de un segundo, no hubiera desenvainado la gomera y disparado contra él. Le pegó. No falla nunca el viejo. Lo hizo estallar en mil pedacitos en el aire, guardó la gomera y dijo: «Hemos terminado. Por allá anda el mate, fíjense, dando vueltas. Descansen si quieren. Después seguimos». Y se fue. Se fue. Y los zombies también se fueron. Y el chancho Leopoldo bajó de mis hombros y se alejó también. Raúl lloriqueaba, pero así y todo fue a buscar uno de esos mates. Y yo me quedé ahí, de pronto muy feliz. Por adentro, saltando de alegría, porque de pronto me sentía bien. Y sentía que ya me empezaba a curar, que la luz azul no podía volver. Así que me eché ahí en el piso a descansar y mirar hacia arriba cómo caían todavía desde las alturas del galpón pedacitos de la máquina. Mantengan intacta la amistad, sigan construyéndolos, déjenlos funcionar, pero si se presenta la ocasión, destruyan a los robots. A los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots de tuercas hablan por un vocoder, porque su alma es de chapa. Ellos muy lentamente irán volando la tierra hasta que de repente adquieran autoconciencia. Por eso mantengan la amistad, sigan construyéndolos, déjenlos funcionar. Pero si se presenta la ocasión, no duden, destruyan a los robots. A los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots, a los robots. Escuchamos Destruyan a los robots. En las otras aulas de esta escuela, nadie se ofende de las pintadas en las paredes, o el techo, o el piso, o la cara de los que pasan. Lo ofensivo es que las palabras se queden donde están y las orejas se cierren por el silencio. Es necesario luchar. Lo único malo es la resignación. Admiremos la rabia de vivir que agita todavía el cuerpo de los decapitados. Son frases pintadas en las paredes de esta escuela. Frases escritas hace tiempo por Rafael Barret, quien nació en España, murió en Francia, pero vivió varios años en el Paraguay, fue amigo de la juventud del maestro Nadie y trabajó como escritor y periodista, entre otras cosas. Escuchamos ahora algo que se llama La lucha, de Rafael Barret, publicado originalmente en Asunción en mayo de 1910 y en la voz ahora de Ana Ivanova Villagra, quien lo interpreta para el proyecto de audiocuentos Homenaje a Rafael Barret, una interesante aventura que difundiremos en laescueladenadie.wordpress.com. Escuchamos entonces La lucha, de Rafael Barret, en la voz de Ana Ivanova Villagra, aquí, en las pintarrajeadas otras aulas de la Escuela de Nadie. La lucha. El teatro estaba lleno. Abajo un mar y arriba una muralla de cabezas. De pronto, en el escenario desierto apareció un niño. Solo ante la inmensidad avanzó. Parecía un insecto. Estaba metido en un sayal negro como una mortaja, y un enorme sombrero de teja abrumaba su carita amarilla y sin edad, cara de cómico. Impávido al terrible murmullo de la muchedumbre que ha apagado y quiere divertirse, llegó hasta el borde del abismo y empezó a cantar. Cantó un couplet de los creados por otro héroe, Fregoli, y el insecto indefenso conquistó al público. La gente rió y el niño resistía el oleaje inmenso de las risas para dominarlo y desencadenarlo otra vez con aquel talento que sin duda le había costado muchas lágrimas. Alegre era el couplet, pero qué triste era la voz, vocecita débil y sin timbre, gemido arrancado al hombre por la vida despiadada. En vez de dormir sosegadamente con el profundo sueño protegido de los niños felices que de día juegan al sol, aquel niño se abrazaba a medianoche en la atmósfera envenenada de un teatro y luchaba por hacer reír a la multitud, para hacer reír a otros niños grandes en sus palcos. ¿Y cómo no había de hacer reír con aquella facha diminuta y ridícula, con aquellos gestos de miseria y de desesperación? Espectáculo quizá doloroso, pero seguramente necesario y justo. Necesario es que ese chiquillo crispe su garganta y que otros chiquillos más desgraciados aún descoyunten sus miembros o vuelen de un trapecio a otro como pelotas vivas para divertir también a los dichosos que se aburren. Necesario es luchar, y lo necesario no puede ser malo. Lo único malo es la resignación. Admiremos a los que no se entregan jamás, a los que tienden sus músculos contra la mole social que a ciegas los aplasta. Admiremos la rabia de vivir que agita todavía el cuerpo de los decapitados. Admiremos a los que, como el Fregoli en miniatura de anoche, se adelantan desnudos al encuentro de la vorágine y se lanzan en ella para vencer o morir. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 22. Pedalear bajo la llovizna del invierno a la par del camión de la basura y cebarles mate a los muchachos. 23. Liberar todas las bestias de los laberintos. 24. Construir tu propio mundo en el ombligo de los otros. El poeta Mario Trejo se nos apareció un par de veces en pocos días. Primero estuvimos leyendo uno de sus libros en la última Feria del Libro Independiente, y días después, Arturo Serrano, nuestro compañero de Necochea, publicó algunos de sus poemas por haberlos leído en el taller de poesía que tiene en el neuropsiquiátrico de su ciudad. De modo que, para completar su paseo por estos mundos y compartir con ustedes estos encuentros, les leo algo de Mario Trejo. Si les gusta, busquen Mario Trejo o bien consulten laescueladenadie.wordpress.com, donde publicaremos estos poemas y algunos más. Ultimátum a un joven poeta. Que el pan sea pan y mar el mar, basta de conjeturas. Murciélagos lunares o roedores de orquídeas, toda palabra tiene precio. Las palabras que atacan como rayos o víboras, y también madre, amigo, y alcohol, y cama, y mesa, y el hijo concebido a dulces empujones, y los hongos que provocan destellos de amor o resplandores de muerte, y el poeta que cae bajo las balas, como un sol que la noche acribilla. Que el pan sea pan y mar el mar, el agua eterna, pero la sed eterna, para poder decir al fin: he hallado un pan junto al mar, los buitres sobrevolaban mi amor, he mordido una orquídea. Los buitres disputaban un cuerpo querido, he guiado camiones y dormido en aserraderos. Los buitres devoraban a mi amada. Viajé de noche sobre la arena caliente. Invoqué los nombres secretos. Conjuré un maleficio. Contuve una catástrofe. Conduje un águila a su nido. He muerto con mis muertos y estoy vivo. Cuando llegué a la ciudad, un loco vagaba por las calles. En su mirada había un cuchillo. Le di mi mano, lo miré, le hablé y mi voz duró entre los astros. Éramos solo dos sobre la tierra, pero éramos dos sobre la tierra. La soledad se hizo añicos, la poesía, palabras. Esta agitada vida. Esta agitada vida me gruñe como un perro. Esta agitada vida me ladra como un perro. Esta agitada vida me muerde como un perro.